Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spot publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Yerba Mate CL, la distribuidora de yerba mate más grande del centro de Chile. Realiza tus pedidos a través de su Instagram, @yerbamatecl. Solamente, exclusivamente, aquí en Santiago de Chile. Pide tu sabor preferido. Yerba Mate CL, la mejor yerba del mundo. No te equivoques. Yerba Mate CL, no hay otra yerba mejor que esta. Y Brutal Sign, Ecuador. Una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico, brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este programa de La Esencia, el cual le trae para esta semana solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esta semana le traemos a una banda venezolana en la sección de entrevistas y músicas realizada por nuestro compañero Danny Clash. En el rock hispano, Danny Clash también nos presenta a las bandas Diamond de Argentina y Alan Nepa de España, quienes son las dos bandas invitadas a la sección de rock hispano latinoamericano. No te los puedes perder. Diamond de Argentina y Alan Nepa de España. En Metalmanía también nos llega una mujer desde Argentina, Laura Serafini. Nos presenta sus tres canciones extremas. ¿Quién es Laura Serafini? Ella nació en Barracas, en Capital Federal, muy cerca del famoso Obelisco en la capital de Argentina, Buenos Aires. Aficionada a la música rockera en general y sobre todo al metal. Ella es manager y prensa rocker, desde tomar fotografías, manejar redes sociales, difundir y generar contenidos. Ella también colabora con varias bandas del under metalero y rock clásico. Ella también es maestra de Reiki y meditación. Estudia numerología y esto hace que pueda brindar un acompañamiento a los artistas desde un lugar integral y original. A su vez, está enfocada en la dirección de proyectos audiovisuales y le gusta escribir poesía e historias que puedan inspirar. Ama el arte en su máxima expresión. Ella es Laura Serafini. No te puedes perder las tres canciones extremas que nos llegan desde Argentina a través de esta señorita. En la nueva sección que tenemos este año 2021, llamado El Descubrimiento de la Esencia, Daniel nos trae una canción del disco en solitario de Nancy Wilson. ¿Quién es Nancy Wilson? Es la misma que integraba la banda Heart junto a su hermana. Nancy Wilson próximamente va a lanzar un disco en solitario y ya lo tenemos aquí, el primer single a través de La Esencia, no te lo puedes perder. Y en la versión de la semana yo les voy a mostrar una canción muy interesante de la banda The Police, pero esta vez versionada por la banda brasileña Angra, lanzado en el año 2015. Angra versionando a The Police. ¿No lo crees? Tienes que escucharlo. Tampoco te puedes perder, atención, al saludo de David Shankle. ¿Quién es David Shankle? Es el guitarrista de la banda de metal épico Manowar. Nos ha llegado un saludo exclusivo para todos ustedes, los fans de La Esencia, nada más y nada menos que David Shankle, guitarrista de Manowar, quien también está radicado en Argentina y tiene su propia banda Feanor, que muy pronto vamos a tener aquí en exclusiva en una gran entrevista, ya que el mes que viene van a mostrar un nuevo disco recién salido del horno, así que no se pierdan esta banda de David Shankle, quien ahora nos envía, repito, un saludo de la banda Manowar. Dicho todo esto, vamos a arrancar entonces con el rey Elvis Presley. ¿Por qué? Porque Elvis Presley grabó los días 2 y 3 de marzo del año 1964 su vigésimo primer álbum de estudio, llamado Roustabout. De este disco tomamos la misma canción homónima, llamada Roustabout. Es el rey Elvis Presley cantándonos esta canción grabada el 2 y 3 de marzo de 1964. Apartan entonces los muebles de su casa, traigan su bebida favorita, súbanle el volumen a su reproductor, porque aquí comienza el programa número 1 en su estilo a nivel internacional. Sean todos bienvenidos a La Esencia. Esto sí es música. I'm just a roustabout, shifting from town to town. No job can hold me down, I'm just a knock around guy. There's a lot of space beneath that sky. Till I find my place, there's no doubt I'll be a roving roustabout. Call me the carefree kind, I wander with the breeze. My mind and heart's at ease, doing what pleases me best. Gotta keep them moving east or west, east or west, east or west. Till I find my place, there's no doubt, no doubt, I'll be a roving roustabout. And even if a pretty girl should catch my eye, I'll give her a quick hello and a fast goodbye. I'll go the way I want, drifting just like the sand, doing what job I can, changing my plans as I choose. Long as I keep happy, I can't lose. Can't lose. Till I find my place, there's no doubt I'll be a roving roustabout. I'll be a roving roustabout. Comenzamos esta historia musical de esta semana, comprendida desde el 1 hasta el 7 de marzo. Veamos, el 2 de marzo de 1942 nacía Tony Meehan, baterista de la banda The Shadows. Daniel Joseph Anthony Meehan, 2 de marzo de 1943, hoy lamentablemente fallecido el año 2005. Conocido profesionalmente como Tony Meehan, fue miembro fundador de los Drifters y más tarde esta banda evolucionaría hasta llamarse The Shadows. De ellos vamos a escuchar una canción llamada I See You in the Drums, Te Veré en Mi Batería. ¿Por qué? Porque Daniel es el baterista de The Shadows, así que vamos a escuchar el solo de batería que nos va a mostrar este cumpleañero, lamentablemente fallecido, repito, de la banda The Shadows, Tony Meehan. Le sigue una banda llamada The Who. ¿Por qué? Porque el cantante de esta popular y genial banda, aún activa, llamado Roger Harry Daltrey. Roger Daltrey estuvo de cumpleaños el 1 de marzo de 1944. Cantante, compositor, actor, productor de cine. Es entonces el cofundador y cantante principal de la banda The Who. Las canciones de Daltrey con The Who son muy populares y conocidas, como My Generation, Pinball Wizard, Baba O'Reilly, You Better You Bet, Walking the Dog, y en fin, hay un montón de canciones de esta banda de Who que son muy conocidas. Pero la primera que acabo de nombrar, My Generation, es la canción de esta banda que lanzaron en el Reino Unido el 29 de octubre de 1965 y son parte de las 500 canciones que dieron la forma total a este estilo llamado rock and roll. My Generation de los Who, celebrando entonces un año más del cantante Roger Daltrey. Te recuerdo que estás en La Esencia. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. Nostalgia de los 60 en La Esencia. Fade away. About my tears. Pasamos en la historia musical de esta semana, hablamos del mes de marzo. Alvin Lee, nacido como Graham Alvin Barnes Alvin Lee. ¿Te suena? Claro, es el guitarrista de la banda Ten Years After. Lamentablemente fallecería un 6 de marzo del año 2013. Fue un guitarrista cantante de rock británico. Comenzó a tocar la guitarra a los 13 años. Formó la banda Ten Years After en 1960, influenciado por la colección de discos de sus padres, el cual coleccionaba jazz, blues y por supuesto el rock and roll. Así que esto despertó el instinto de aprender a tocar la guitarra de Alvin Lee, famoso, muy conocido por su interpretación de I'm Going Home en el Festival de Woodstock de 1969. Pero ahora vamos a escuchar otra canción que es un sentimiento que tenía Alvin Lee y su banda. Ellos querían cambiar el mundo. I'd Love to Change the World es la canción que nos va a mostrar entonces Ten Years After, recordando un año más de la muerte de Alvin Lee ocurrida el 6 de marzo del año 2013. Le sigue otra banda clásica del rock and roll de los años 70. Me refiero al grupo Yes. ¿Por qué? Porque Chris Squire, el bajista de esta popular banda, nacía un 4 de marzo de 1948. Lamentablemente también falleció el 27 de junio del año 2015. Christopher Russell Edward Squire, más conocido como Chris Squire, también es conocido por su apodo The Fish, quien fue también corista de este grupo de rock progresivo británico Yes. Y precisamente es esta canción la que vamos a oír en vivo para recordar entonces a este gran bajista Chris Squire con el grupo Yes. La canción se llama The Fish. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. Everywhere is freaks and heres, dykes and fairies. Tell me where is sanity. Tax the rich, feed the poor. Tell there are no rich no more. On bleeding, nation bleeding, still more feeding economy. Life is funny, skies are sunny, bees make honey. Los mejores bajistas del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back. Seguimos recorriendo la historia musical contada por sus protagonistas. Les recuerdo, para los que se están integrando a La Esencia, este programa no lo hago yo, no lo hace Danny Flash, tampoco lo hacen sus peticiones, lo hacen sus propios protagonistas, cumpleañeros, fallecidos y fechas importantes de la semana, esta vez desde el 1 al 7 de marzo. Por ejemplo, David Gilmour. David John Gilmour, nacido en Cambridge el 6 de marzo de 1946, músico, compositor, multiinstrumentista británico, conocido por haber sido vocalista, guitarrista y uno de los compositores de la banda de rock progresivo Pink Floyd, a la cual se le unió poco antes del abandono de Syd Barrett en 1968. De ellos, no quisimos escudriñar mucho en su biografía. Tomamos una canción clásica del álbum The Dark Side of the Moon, El Lado Oscuro de la Luna, un álbum conceptual, el octavo, si no me equivoco, de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd. Esta fue lanzada en el año 1973 y la canción que tomamos es Time, Tiempo. Así recordamos y celebramos un año más de la vida de David Gilmour. De la psicodelia de Pink Floyd nos pasamos a una banda de rock, heavy metal e incluso glam metal, Bon Jovi. John Bon Jovi nació un 2 de marzo del año 1962 como John Francis Bon Jovi Jr., pero lógicamente es más conocido como Bon Jovi. Esta banda es una de las más exitosas de todos los tiempos, habiendo vendido más de 130 millones de discos y ofrecido más de 2.800 conciertos en 50 países. Además, es considerada un ícono global de la música y forma parte, por supuesto, del prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll. En el año 1988 lanzaron el disco New Jersey. De allí tomamos la canción Bad Medicine, Mala Medicina, una canción interpretada por John Bon Jovi, lanzada como single principal del cuarto álbum de la banda. La canción logró el top 10 en más de 7 países, incluyendo el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Los dejo entonces con la psicodelia de Pink Floyd 1973 con Time y luego esta banda de rock, Bon Jovi con Bad Medicine del año 1988. Te recuerdo que estás en La Esencia disfrutando el mejor rock universal de todos los tiempos. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia.

La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Edwin Brambuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. De nuevo con ustedes para presentar Rock Hispano. Les habla Daniel Robaina. Comenzaremos con una banda que nos llega desde La Plata, Argentina. Ellos hacen un hard rock bastante sureño. Se hacen llamar Diamond y se forman a mediados del año 2014 con Andrés Díaz en la guitarra y Bruja Celeiro en el bajo. Tras probar varios cantantes, la banda logra consolidarse en el 2015 de la mano de Pablo Rodríguez Corbatería en la voz, guitarra y armónica. En el 2018, con el ingreso de Mosca La Mota en batería, la banda logra por fin afianzar el sonido que estaban buscando. En cuanto a la discografía, en el 2018 sacan su primer disco, Ruleta Mental, grabado en los estudios Picante de City Bell por Pablo Rodríguez Corbatería. En el 2020 graban su segundo disco llamado Rutas Peligrosas, grabado también en el mismo estudio Picante por igualmente Pablo Rodríguez Corbatería. En 2020, en marzo hasta noviembre, sacan la primera parte del disco Rutas Peligrosas. 5 temas en formato sencillo acompañados por videos de cada canción. Anticiparon lo que sería luego plasmado en 3 streamings internacionales. Etherfest de Argentina, Urbana Radio de México y Festival Rock Adictos de Chile, donde la banda grabó 7 temas. Actualmente la banda está lanzando todo el material grabado en formato streaming en el estudio Picante de City Bell, Argentina. En el diciembre del 2020, en una producción junto con el backstage de la grabación, todo esto en su canal de YouTube. Vamos a escuchar de la banda Diamond la canción Besos de Fuego. Escuchas La Esencia y esto es Rock Hispano. Hola, soy Pablo, cantante y guitarrista de la banda Diamond, banda de hard rock de La Plata, Argentina. Queríamos enviar un gran saludo a Eric Norabuena y Daniel Robaina, locutores del programa radial La Esencia, que se transmite por Santiago de Chile, y a toda la audiencia del programa. Un fuerte abrazo de Diamond. Argentina. Dando vueltas por mi pecho está tu amor. Bien, escuchábamos entonces a Diamond desde la ciudad de La Plata, Argentina. Nos vamos ahora a España, a Cádiz, para hablar de una banda llamada Alam Nepa, que se forma en el verano del 2007 y se conforma de cuatro amigos que deciden poner en marcha un nuevo proyecto. Alfredo Ruiz en la voz, J. Antonio Vega en la guitarra, Rafael García en la batería y posteriormente se les une Iván del Río en el bajo. Ellos conforman lo que es la banda hasta el día de hoy y, como siempre hacen muchas bandas, comenzaron haciendo algunas versiones de canciones de otros grupos. El rock es el eje central de sus melodías, un rock desenfadado y alegre con ciertos matices de la vieja escuela del rock español, el hard rock e incluso un poco de punk rock. Han compartido escenario con grandes nombres del rock de España como Carlos Segarra de Rebeldes, Manuel España de La Guardia, Javier Ojeda de Danza Invisible y con los varones Sherpa y Ermex, los ex Barón Rojo, e incluso compartieron con el famoso Marky Ramón de Los Ramones y la irreverente Mala Rodríguez. Si hablamos de la discografía de esta banda, tenemos Días de Garaje, que se publica en el 2008, Hoy Quiero Contar del 2011, Sin Nicotina 2014 y Tatuando Mi Destino del 2019. Extraemos justamente esa canción que da nombre al álbum. Tatuando Mi Destino es lo que vamos a escuchar de Alam Nepa desde Cádiz, España. Esto que escuchas se llama La Esencia y Rock Hispano. Hola, somos Alam Nepa Rock Band y queremos enviar un saludo directamente desde Cádiz, España, a Eric Norambuena y a Daniel Robaina, locutores del programa radial La Esencia, que se emite desde Santiago de Chile. ¡Salud y rock and roll! España. Espacio en la piel, pendiente de tatuar

La esencia está aquí en Desca Radio, con el mejor rock universal de todos los tiempos. Ya lo sabes, la esencia está por Desca Radio. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en la esencia. El verdadero y auténtico rock te lo enseña la esencia. Let's rock. Otro descubrimiento de la esencia. Nancy Wilson, You and Me. Así se llama el primer álbum en solitario de la legendaria Nancy Wilson, conocida por formar parte junto a su hermana Ann Wilson del dúo Heart. El álbum será lanzado el 7 de mayo del 2021 con su nuevo sello Carry On Music. Este disco contiene 12 temas, algunos de ellos son covers bastante interesantes y con apariciones de invitados especiales de la talla de Sammy Hagar, Duff McKagan, el de Guns N' Roses, y de Taylor Hawkins de los Foo Fighters. Grabó la mayor parte del disco en su estudio casero en California, haciendo el trabajo de la banda y de los invitados especiales de forma remota. La última canción, por cierto, del álbum es un tributo a Eddie Van Halen. Dato curioso, Nancy y Eddie se conocen durante una gira que hicieron juntos hace años atrás y ella le dice la siguiente pregunta, que por qué no tocaba guitarra acústica, a lo que él le respondió, es que no tengo una. Ella le envió una guitarra acústica y él le devolvió una canción en acústico. Entonces son 12 canciones, algunas de ellas covers. You and Me, The Rising, que es un cover de Bruce Springsteen. I'll Find You. Daughter, que es un cover, por cierto, de Pearl Jam. Party at the Angel Ballroom, con la participación de Duff McKagan y Taylor Hawkins. The Boxer, con participación de Sammy Hagar. Walk Away, The In Between, Dreams, con la participación de Lee Warfield, The Dragon, We Meet Again, y finalmente For Edward, el tributo a Eddie Van Halen, que es una canción instrumental. Escuchemos de este potente disco que será lanzado, repito, el 7 de mayo del 2021, la canción The Rising, cover de Bruce Springsteen. Esto es la esencia y el descubrimiento del día de hoy. Yo soy Daniel Robaina. Un estreno exclusivo de la esencia. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. Can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. of our children, dancing in a sky filled with light. May I feel your arms around me, may I feel your blood mixed with mine. Dream of life coming to me, like a catfish dancing on the end of my line. Sky of blackness, sky of sorrow, sky of loving, sky of tears, sky of glory and sadness, sky of mercy, sky of fear, sky of memory and sorrow. Your burning wind fills my heart tonight. Sky of longing and emptiness, sky of fullness and sky of blessing and light. Come on up for the rising, come on up, lay your hands in mine, lay your hands in mine, lay your hands in mine. Come on up for the rising tonight. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sky of blackness, dream of life, dream of life, dream of life. Y esto se va poniendo un poco más pesado, un poco más agresivo si se quiere. Llegamos a celebrar el cumpleaños de Jason Newsted. Jason Curtis Newsted nació un 4 de marzo de 1963, músico estadounidense conocido por haber sido el bajista de la banda de thrash metal Metallica desde el año 1986 hasta el año 2001. De los llamados los jinetes del apocalipsis Metallica, vamos a tomar el álbum Injustice for All, lanzado en 1988. Es el cuarto álbum de la banda de thrash metal, repito, Metallica, publicado un 25 de agosto. De aquí quisimos tomar la canción Blackened, ya que es una de las favoritas de este disco, por supuesto junto a One. Pero Blackened es una de las canciones en las cuales Jason Newsted muestra el poder que tiene en el bajo, aunque mucha gente criticaba el disco en su totalidad, ya que era tapado por guitarras y guitarras y no dejaban mostrar el talento de Jason Newsted en este su primer álbum con la agrupación. Del bajo nos pasamos a la batería. Rob Afuso, Robert James Afuso, más conocido como Rob Afuso. Él nació el 1 de marzo de 1965 y es el baterista de la banda de hard rock y heavy metal Skid Row. Afuso permaneció en la banda hasta su ruptura en 1996, en la que también dejó la agrupación el vocalista Sebastian Bach, luego de algunos conflictos internos, especialmente con Rachel Bolan y Dave Sabo. Afuso actualmente es el baterista de la banda Soul System. También hizo parte de la agrupación Ozone Monday, con algunos de sus antiguos compañeros de esta misma banda, Skid Row. De ellos tomamos el primer single del álbum debut de la banda Skid Row, llamada con el mismo nombre, Skid Row. Estamos hablando del año 1989 y la canción es You'd Gone Wild. La canción se convirtió en un himno de rebeldía para los jóvenes de aquel tiempo y el primer éxito de Skid Row. Llegó al puesto número 99 de la Billboard Hot 100, que no fue para nada alto, pero tuvo fama sobre todo en el canal MTV. You'd Gone Wild es la canción que vamos a escuchar ahora para celebrar un año más de vida de este baterista Rob Afuso. Pero les recuerdo entonces que antes va a sonar Metallica con Blackened del álbum Injustice for All de 1988 y luego Skid Row

El poder del heavy metal está siempre presente en la esencia. Ya estamos por los años 90. Aquí tomamos una banda llamada Manowar, ya que Joe DiMaggio nació un 6 de marzo de 1954 en Nueva York, bajista norteamericano de heavy metal, compositor de esta banda Manowar, la cual se formó en 1979. Joe DiMaggio participó en varias bandas escolares y en esa misma escuela conoció a Eric Adams, quien sería más adelante el cantante de Manowar. Trabajó como técnico de pirotecnia y bajo en la banda Black Sabbath durante la gira de Heaven and Hell, y durante dicha gira conoció a Ross Boss Friedman, guitarrista de la banda The Dictator, una banda que actuaba como soporte de esta banda Black Sabbath. Junto a él y el mencionado Eric Adams formaron Manowar, que lanzaron su primer álbum en 1982. Pero esta vez tomamos el séptimo disco de esta banda de heavy metal épico, The Triumph of Steel, el triunfo del acero. ¿Por qué? Porque en este disco participó nada más y nada menos un señor llamado David Shankly, quien es el guitarrista en esta grabación. Repito, The Triumph of Steel. David Shankly es el personaje que hoy nos va a saludar antes de la canción. ¿Y la canción cuál es? Ya se me estaba olvidando. Es nada más y nada menos que Ride the Dragon, ¿Por qué? Porque esta canción está compuesta por David Shankle y próximamente viene con una nueva banda formada en Argentina llamada Feanor, pero eso es otra historia. Estamos hablando ahora de Manowar. Y oigan entonces la canción Ride the Dragon del álbum Triumph of Steel de 1992 y el saludo que nos manda David Shankle de Manowar. Luego de Manowar vamos a escuchar una banda también muy conocida por todos. Hablamos de Megadeth, ya que Christopher Alan Broderick, nacía el 6 de marzo de 1970, guitarrista norteamericano conocido por haber sido parte entonces de esta banda Megadeth, quien entró en reemplazo de Glenn Drover en el año 2008. El álbum que grabó Chris Broderick es el llamado Filthing 13. El segundo álbum grabado por esta banda Megadeth con este guitarrista se llamó Filthing 13, que es lógicamente el 13º disco de esta banda norteamericana de thrash metal Megadeth, publicado el año 2011. De aquí tomamos la canción Public Enemy Number 1, enemigo público número 1. Es la canción que nos trae Megadeth por aquí, por la esencia, para todos los seguidores del programa de la buena música llamada Rock and Roll. Los dejo entonces con Megadeth, enemigo público número 1, pero antes con Manowar, con la canción Ride the Dragon. Y también no se pierdan el saludo de David Shankle de Manowar. Solamente lo oyes por aquí, porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. No te lo puedes perder. Hail to everybody in true metal, shred metal land. This is David Shankle, formerly of Manowar, DSG, currently Grave Rain and Holy Tide. And I want to thank Daniel and Eric from La Cienza Radio for keeping true metal alive. Estás escuchando La Esencia. I'm moving out of sound. They look to el rock más perfecto del siglo XXI en la esencia. Estamos en el nuevo milenio y para eso le traemos a la banda Rhapsody of Fire con un disco del año 2011. ¿Y por qué? Porque Luca Turilli, nada más y nada menos que el guitarrista Luca Turilli, nació el 5 de marzo de 1972, fundador, compositor y guitarrista de esta banda de power metal y metal sinfónico Rhapsody of Fire. Luca Turilli. De esta banda tomamos el disco número 9, From Chaos to Eternity, desde el caos a la eternidad, es más o menos la traducción, y es el último capítulo de la saga The Dark Secret Saga. es el último álbum de estudio de la banda con el guitarrista y miembro fundador Luca Turilli. Por eso elegimos este disco, repito, porque fue el último grabado por Luca Turilli en la banda Rhapsody of Fire. Repito, From Chaos to Eternity, desde el caos a la eternidad. Y de allí tomamos la misma canción, From Chaos to Eternity. No se pierdan a Rhapsody of Fire, la última grabación que hizo Luca Turilli, el cumpleañero de la semana, en esta banda Rhapsody of Fire. Y seguimos en esta onda del metal progresivo, del rock metálico, el rock y metal progresivo. Ahora tenemos a la banda Symphony X. ¿Por qué? Porque el guitarrista Michael J. Romeo, nacía el 6 de marzo de 1968. Este hombre comenzó a tocar la guitarra a los 14 años de edad, pero no fue hasta los 18 cuando se dedicó a tomarla en serio, tomando como principales influencias a Steve Vai, a Al Di Meola, a Johann Sebastian Bach, a John Williams y a Frank Zappa. Tremenda influencia que tenía entonces Michael Romeo, guitarrista de la banda Symphony X. Y de esta banda vamos a escuchar la canción In My Darkest Hour, algo así como En Mis Horas Más Oscuras. Es tomada esta canción del disco Underworld, que es el noveno disco de estudio de esta banda, repito, de metal progresivo y neoclásico, también lo llaman Symphony X. El lanzamiento tuvo lugar el 24 de julio del año 2015. Entonces, escuchemos a las bandas Rhapsody, From Chaos to Eternity del año 2011 y luego Symphony X con In My Darkest Hour del año 2015. Te recuerdo que estás en La Esencia, el programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los grandes maestros del rock en La Esencia. Life kills more life than I'm not afraid to Lo mejor del rock universal está aquí, en La Esencia. I've been betrayed by the angel of death and the serpent who stole her last breath. Feeding the flame, though I pray for the best and prepare for the worst just the same. Dominator, subjugator, locked in apocalypse gaze. Desecrator, devastator, set my world ablaze. In my darkest hour, with thy kingdom's power, hear my song and hear my plea. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. su anfitrión, Eric Murambuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta esas canciones que siempre quisiste oír o que tanto quisiste volver a oír, pero por intérpretes que nunca imaginaste y que te sorprenderán. Esto es la versión de la semana. Muy bien, perfecto. Y la versión de la semana nos la trae la banda brasileña Angra. De su álbum El Jardín Secreto, Secret Garden, lanzado el año 2014 en Japón y el año 2015 en Brasil, en América del Norte y en Europa. Ellos nos van a versionar una canción del grupo The Police llamado Synchronicity Parte 2. ¿Y por qué? Porque Felipe Andreoli, el bajista de la banda Angra, en su segunda etapa, estuvo de cumpleaños 7 de marzo 1980. Nació entonces Felipe Andreoli, bajista de la banda Angra, y son ellos entonces los invitados a mostrarnos la versión de la semana. Es Angra con Synchronicity 2, original del grupo The Police. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Another suburban family morning. Grandmother screaming at the wall. We have to shout out all the Dino on the Rice Krispies. We can't hear anything at all. Mother Chancellor.

En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La Esencia. Toda música tiene su esencia. La esencia tiene el rock and roll. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la entrevista de La Esencia. En esta oportunidad vamos a hablar con una banda llamada Gladys Cordero, que nace en Caracas, Venezuela, por allá por la década de los 90. Una banda de punk rock clásico, a pesar de que en esa década lo que más imperaba era el grunge, que se estaba apoderando de la escena musical. Ellos nacen en el 1992 y sus integrantes eran en ese momento César Masrúa en la voz y bajo, Horacio Chacín en la guitarra y coros y Daniel Dávila en la guitarra y coros. Deciden llamarse así en honor a un personaje de su localidad admirado por ellos. Entre sus bateristas figuraron Gabriel Urbina, Carlos González y Abelardo Álvarez. Su música se mueve entre el punk y el garage rock y está cargada de letras que hablan de la cotidianidad y las vivencias propias. Sus principales influencias son Cortatu, The Clash, Beatsies, Joy Division, entre otros. Sus primeros shows fueron en locales nocturnos de la movida caraqueña, también participaron en diversas causas benéficas y en el año 1998 deciden entonces recopilar sus mejores grabaciones en un CD, realizado este de forma independiente y distribuido en sus presentaciones. Luego de 8 años desaparecen de manera abrupta, dedicándose cada uno de los músicos a diversas actividades. Pero llega el año 2019 y gracias a la iniciativa de su nuevo manager, el señor José Miguel Liberto, participan en la recopilación Ministro, ¿cuál es su trabajo? Una recopilación de la historia del punk en Venezuela. Así César y Daniel deciden rescatar algunos de sus temas clásicos, incorporando a su vez temas nuevos, e invitan al baterista de la agrupación Alter Orbis, Diego Arellano, tomando ahora una especie de nueva agrupación y un power trio. Entonces Gladys Cordero ha vuelto, se encuentra en el ruedo, ensayando constantemente, y vamos a escuchar la primera canción de ellos antes de partir con la entrevista. Escuchemos de Gladys Cordero de Venezuela, Frío. Esto es La Esencia. Se te va la vida, hermano, tu sudor se está secando y el viento no deja de soplar. En tu cara no ha pasado el tiempo. Respirar. Escuchábamos a Gladys Cordero de Caracas, Venezuela, con la canción Frío. Damos la bienvenida a los integrantes de la agrupación, quienes van a estar participando de manera aleatoria en las preguntas correspondientes a esta pequeña entrevista que les vamos a hacer. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Bienvenidos a La Esencia. César, partimos contigo. Bienvenido. Y de una vez te hago la primera pregunta para ti. César, ustedes nacen como banda en el año de 1992, cuando lo que sonaba era mayormente el grunge, el thrash metal también, y se asomaba por ahí el nu metal. ¿Cómo fue que decidieron entonces apostar por el punk? Hola, me llamo César Marrúa y soy el bajista de Gladys Cordero. Gracias a Daniel y a Eric de La Esencia, gracias de todo corazón, pana, por la invitación a su programa. Agradecido pues por esa invitación y bueno, ¿qué les puedo decir? Sobre la pregunta que me estás haciendo sobre cómo fue la idea, ¿no? de hacer punk en esa época, 1992 aproximadamente, hasta un poquito antes. Lo que pasa es que nosotros escuchábamos Cortatu, La Polla, el punk rock español, punk rock inglés. Tenemos esa influencia, pues era lo que nos gustaba, a los amigos que nos juntábamos, los que estábamos en ese proyecto. Y bueno, obviamente eso era, o sea, todo lo demás estaba alrededor, estaba Nirvana, estaba Metallica, no sé qué, estaba todo eso, pero no nos interesaba, pues. Y realmente, ahora que lo pienso, recuerdo que nosotros hacíamos música porque queríamos hacer algo como lo que escuchábamos. Era como o sea, nos gustaba tanto la música que escuchamos que queríamos replicarla de alguna manera. Uy, y logramos hacer algo muy parecido a lo que escuchábamos. O sea, sí creo que lo logramos, pues. Tocar ese punk rock sabroso y sencillito, sin muchas pretensiones ni nada. Y bueno, la verdad es que nos lo gozamos. Fue súper divertido y hasta el día de hoy, pues, que uno ya ha envejecido, todavía siento, por lo menos yo, no sé, mis compañeros, que yo creo que también ellos, yo siento cuando toco mi punk rock que, siento, o sea, más o menos lo mismo que sentía cuando era un chamo. Siento esa alegría, esa euforia, pues, eso, o sea, está en el ADN, pues. No hay manera de que hubiese hecho otro tipo de música. Aparte que tampoco la podía hacer porque no sabíamos hacer otro tipo de música. El heavy era muy complicado. Y no nos llamaba la atención, pues nada complicado. Lo de nosotros era algo muy sencillo y nos funcionó. Saludos. Llega el turno de Diego Arellano. ¿Cómo estás, Diego? Baterista de la banda. Diego, llega el 2019 y vuelve Gladys Cordero para participar en la recopilación del tributo al punk venezolano. Sé que han continuado ensayando, ahora contigo, por supuesto, en la batería. Cuéntanos cuáles son los planes a futuro de la banda. Hola, muy buenas tardes. Saludos desde Caracas, Venezuela, para Eric y Daniel. Un fuerte abrazo. Primero que todo, agradecerles por esta invitación, por tomarnos en cuenta. Y en segundo lugar, un gran abrazo y un gran saludo a todos los radioescuchas de este programa. En todo el mundo, en Chile, en Venezuela, etcétera, donde lo estén escuchando. Bueno, mis hermanazos, mi nombre es Daniel Dávila, soy guitarrista de Gladys Cordero. Ahorita actualmente somos tres, César Marrúa en el bajo, Diego Arellano en la batería y este servidor que les habla en la guitarra. Antiguamente, la primera formación, cuando iniciamos el grupo, éramos dos guitarras. La otra guitarra la integraba Horacio Chacín, quien emigró a España y hizo su familia y ahora, bueno, somos tres, pues. Bueno, eso para comenzar. Les quería agradecer por la invitación y, bueno, voy a comenzar con las preguntas. La primera pregunta que me hacen es el nombre de Gladys Cordero, ¿de dónde surgió? Ok, ya el nombre de Gladys Cordero se ha convertido como en una especie de mito urbano, donde cada persona le colocaba una historia. Pero bueno, para resumirles el cuento, la historia oficial, es simplemente una persona de nuestra comunidad, una señora en este caso, vecina, la cual tenía una vida algo ajetreada y tenía algunos problemas, tanto mentales como familiares. Y esta persona en particular tenía la, por decirlo de alguna manera, la necesidad de escribir sus pensamientos o sus ideas en las paredes de un conjunto residencial que nosotros frecuentábamos mucho. Estas frases que ella escribía, siempre amanecía una frase nueva en ese conjunto residencial. Y las frases estaban cargadas de mucha crítica, de mucha razón personal, en la forma en cómo ella vivía y cómo se sentía y cómo veía la sociedad y cómo ella veía el mundo y se quejaba a través de esas frases. Lo cual nos impactó mucho porque siempre esperábamos ir a ver dónde escribió o qué frase nueva aparecía en el conjunto residencial. Y aparte que el nombre Gladys Cordero fonéticamente tiene como cierta rítmica que nos gustó también cómo sonaba. Y en base a esas dos cosas decidimos colocarle Gladys Cordero. Eso por ese lado. La segunda pregunta que me hacen es el evento o concierto más importante. Bueno, esa para mí está fácil porque a mí me marcó mucho ese día en especial. Explico un poquito brevemente. En Venezuela o en Caracas, que es la capital, particularmente el lugar, por decirlo así, oficial de los conciertos grandes, de artistas invitados internacionales, se llama el Poliedro de Caracas. Recinto en el cual han tocado bandas que yo estaba chamo, como Queen, Van Halen, Iron Maiden, que por cierto Iron Maiden lo vi. En sí es un recinto que tiene mucha historia, mucha magia, para resumirlo así. Resulta que bueno, un día nos llega la noticia, nos llega una invitación para un festival que se llamaba Festival de Bandas Desconocidas, en la cual venían unos que otros grupos de Sudamérica. En este caso me recuerdo que venía Ira, una banda de hardcore punk colombiana, con la cual compartimos tarima. Y bueno, para mí es el evento más importante de la banda porque era un recinto en el cual cada uno fue a su edad a ver el grupo que escuchaba en ese momento o lo que le llamara la atención. Y ver ahora desde la tarima a la gente desde arriba en ese sitio que se han montado tantas grandes estrellas, bueno, para mí fue genial. Aparte que nunca pensé ni imaginé pasar a los camerinos o conocer el Poliedro de Caracas, su estructura y sus instalaciones para los artistas. Entrar a los camerinos donde de repente estuvo Freddie Mercury, donde estuvo David Lee Roth, o sea, el mismo Sentimiento Muerto de aquí, que lo hizo muchas veces allí. Fue algo que nos marcó muchísimo y nos gustó muchísimo. Para mí creo que es el evento más importante. Bueno, mis hermanos Daniel, Eric, me despido entonces, agradecido por la invitación, por tomarnos en cuenta de nuevo, y un fuerte abrazo para toda la audiencia de La Esencia. Un abrazo, brother, para todos. Saludos. Hagamos una pequeña pausa para seguir escuchando a Gladys Cordero. Esta canción se llama Mejor Te Olvidas. Escuchas La Esencia y la sección de entrevistas, y yo me llamo Daniel Robaina. Gladys Cordero, Mejor Te Olvidas. regresamos, somos La Esencia, entrevistando a Gladys Cordero y escuchábamos Mejor Te Olvidas. Continuamos contigo, César. Estuvieron separados un montón de tiempo, pero sabemos que tú fuiste parte de la banda Pixel, proyecto de Pablo Dañino. ¿Qué fue de los demás integrantes? Cuéntanos. Bueno, les cuento algo. Aproximadamente año 1999-2000, el grupo estaba ya separándose porque Horacio, el guitarrista originario, se iba del país, se iba para España a probar suerte, a vivir, pues. Y Daniel y yo quedamos así como que, bueno, no quedamos pendientes de seguir el proyecto, porque el proyecto éramos nosotros tres y el baterista que teníamos, ¿no? Y yo quedé con, yo tenía la creatividad musical en plena, pues a flor de piel. Tenía temas y seguía componiendo y eso, y los temas me venían más o menos con eso, pero yo ya también sí, ya buscaba un sonido un poquito, no sé, más variado, ¿no? Sin salirse del punk. Y bueno, Norton, que era el guitarrista y el cantante de La Puta Eléctrica, era uno de mis mejores amigos en esa época. Hacíamos paralelas juntos, vivíamos cerca, habíamos estudiado bachillerato, etcétera, etcétera. Y estábamos siempre en contacto y siempre nos reuníamos para rumbear y después para tocar. Y terminábamos tocando temas de uno y del otro. Y en esa época me acuerdo que él había conocido a Pablo y habían emprendido un medio proyecto donde habían compuesto un par de canciones, ¿no? Y me las aprendí con él. Pues bueno, tocamos las canciones que ellos tenían y yo le enseñaba también las que yo tenía por ahí. Llegó un momento que, bueno, me encontré a Pablo por ahí en un bar y le dije, mire, yo soy el pana Norton con el que tú tocas y tal. Ah, sí, él me ha hablado y tal. Oye, yo tengo un estudio por ahí y tengo temas y ustedes tienen temas. Y bueno, nos juntamos y salió la magia, pues, y salió, de ahí salió Pixel. Y bueno, y ahí emprendí ese camino por un buen tiempo. Hasta que, bueno, me cansé y quise cambiar mi vida por otras razones. Y bueno, aquí estoy. Yo nunca tuve problemas con mis panas de Pixel. Todavía estoy en contacto con Pablo, con Tito, con Ismael. Quedamos bien, pues. Simplemente fui yo el que se salió. Y ellos siguieron el proyecto. Y estamos en contacto y somos buenos amigos hoy en día. No estamos tan cercanos porque, bueno, cada quien está en lo suyo, ¿no? Pero seguimos siendo altos panas. Llega el turno de Diego Arellano. ¿Cómo estás, Diego? Baterista de la banda. Diego, llega el 2019 y vuelve Gladys Cordero para participar en la recopilación del tributo al punk venezolano. Sé que han continuado ensayando, ahora contigo por supuesto en la batería. Cuéntanos cuáles son los planes a futuro de la banda. Bueno, la verdad no sé si sea muy apropiado o prudente hablar de planes futuros en estos momentos, ¿no? En vista de todo lo que estamos viviendo con esta locura de la pandemia. De hecho, los planes que teníamos, los planes y proyectos que teníamos el año pasado con motivo del reencuentro de Gladys Cordero se vieron todos truncados por esta razón. Hubo que echar todo para atrás. Y bueno, también hay que decirlo, a todo esto se suma la situación de Venezuela, que no ha hecho sino agravarse a tal punto que se hace muy difícil o prácticamente imposible sacar adelante cualquier proyecto o cualquier emprendimiento o cualquier plan que uno tenga, ¿no? Así que, bueno, por lo pronto solo nos reunimos para ensayar y trabajar los temas y desarrollar nuevas ideas, pero sobre todo para pasarla bien, ¿sabes? Para compartir, como para hacer una terapia. De verdad que ensayar y vernos las caras siempre resulta muy terapéutico. Y ya más adelante veremos qué hacer con todo lo que hemos logrado hasta ahora, ¿no? Todo depende, por supuesto, de cómo se desenvuelvan las cosas en el mundo. Ya veremos. Bueno, para mí y para el staff de La Esencia ha sido un honor estar con ustedes entrevistándolos en esta oportunidad. Vamos a darle el pase al señor José Miguel Liberto, quien es el manager de la banda Gladys Cordero, quien cordialmente se va a despedir de todos los fans de la banda y de toda la audiencia de La Esencia. José Miguel. Oye, va Dani, de verdad, bueno, ¿qué te puedo decir? Muy agradecido, muchas gracias a Dani, a Eric de La Esencia de Chile por esta gran oportunidad de expresarnos, de hacernos sentir, de la banda Gladys Cordero. Bueno, nada, muy agradecido de verdad, gracias a todos los fanáticos, los radioescucha, y bueno, que sigue el rock, que sigue el punk no muere. Bueno, agradecido, hasta luego, gracias. Concluimos así esta entrevista del día de hoy con Gladys Cordero. Escuchemos la canción Trabas. Yo soy Daniel Robaina y como siempre es un honor estar presentando la sección de entrevistas para ustedes. Gladys Cordero, Trabas. Este y todos los sábados, y hasta que el cuerpo aguante, el doctor del rock and roll, Eric Norambuena, les presentan el programa número uno en su estilo, La Esencia. Transmitiendo solo el mejor rock universal de todos los tiempos. Ya lo saben, La Esencia. Los sábados a la hora de las brujas. Nada como el poder del rock. Soldados y guardianes del metal. Llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo. Solo apto para valientes. Metal Manía. advertencia. Subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Hola rockers, mi nombre es Laura Serafini de Argentina. Quiero compartirles mis tres bandas favoritas. Quiero sugerirles las canciones que más me gustan: death metal, anglosajón, extremo, para que todos los compañeros metaleros que escuchan La Esencia podamos disfrutar a puro power. La primera banda que quiero compartirles es Null Positive, metal alternativo alemán con la divina Ellie Berlin, tan talentosa. La canción se llama Coma, que está incluida en el disco Coma, que fue lanzado el 31 de marzo de 2017. A disfrutarlo. Yeah. El metal más demoledor está aquí, en La Esencia. Ahora quiero invitarlos a escuchar la canción Baroque Loco traducido en español, de la banda Hatebreaker, banda de metal industrial alemán, ¿sí? Canción incluida en el álbum Die Hohe Muss Warten, lanzado el 20 de enero de 2012. Que sea rock. Para cerrar esta sección dentro de la esencia de mis canciones preferidas, quiero invitarlos a escuchar a esta gran banda emblemática de metal industrial alemán, Rammstein, con su canción Sonne, Sol, incluida en su álbum Mutter de 2001 y en el compilado Made in Germany de 2011. A rockear, amigos. Aguanta el metal. El rock y sus fusiones suenan aquí, en la esencia. Огня. И в эту тьму тот свет пройдет. Esto es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Bueno, y con esta balada inmortal nos vamos y los dejamos entonces temblando, pues, con toda la programación que tuvimos el día de hoy, tarde, noche de hoy. La canción se llama Con tu blanca palidez, A Whiter Shade of Pale. ¿Por qué? Porque Matthew Fisher nacía el 7 de marzo de 1946. Es un músico, compositor y productor inglés. Es reconocido por su trabajo entonces con esta banda Procol Harum, especialmente en el órgano Hammond, el famoso órgano Hammond, que tiene ese sonido tan característico y lógicamente se hace notar en esta canción de 1967. Esta canción, A Whiter Shade of Pale, fue número uno en los singles del Reino Unido. Esto lo alcanzó el 8 de junio de 1967. Y no estuvo un día, dos días, tres días, no. Estuvo seis semanas en esa posición. La canción fue escrita por Gary Brooker, Kate Reid y el cumpleañero de esta semana, Matthew Fisher. Como dato final, les diré que esta canción, desde su publicación en 1967, ha vendido más de 10 millones de copias. 10 millones de copias ha vendido esta canción, con la cual terminamos, porque con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, por La Esencia. Adiós. Otra balada inmortal en La Esencia. At first just go sleep, turn the wider shade of pale.